Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes están junto a nosotros. Ya partimos un nuevo episodio de Paraíso Infernal. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos les damos la bienvenida y comenzamos con un nuevo capítulo de Buen Rock. Vamos a iniciar el programa de hoy. Aunque estamos un poco resfriados, un poco enfermos, vamos a seguir igual adelante con todo el ánimo. Y comenzamos en el día de hoy con discos que fueron editados entre 1970 y 1980. Comenzamos con un maestro, Paul McCartney, quien un 17 de abril de 1970 publica el disco McCartney, su primer álbum de estudio en solitario luego de The Beatles. De hecho, coincidió con el lanzamiento del disco Lady B de los Cuatro de Liverpool, lo que trajo algunos problemas. Este es un disco que sin duda tiene historia, ya que comenzó a gestarse luego de que John Lennon anunciara su separación definitiva de The Beatles en 1969, disco en el que McCartney toca todos los instrumentos. De este disco histórico nosotros vamos a escuchar el tema Maybe I Am Upset. Y luego avanzamos hasta 1979, cuando la banda de hard rock y heavy metal alemana Scorpion saca al mercado su sexto trabajo de estudio, Love Drive, siendo el único que contó con tres guitarristas, ya que durante las sesiones Michael Schenker aportó en la guitarra líder en tres canciones antes de abandonar la banda, donde en su lugar entró Matthias Jaffs, quien también participa de este disco. Este fue uno de los álbumes más exitosos de la banda, aunque su portada fue censurada en distintos países por ser considerada obscena. Esta gran obra musical, vamos a escuchar el tema Another Piece of Me. Entonces abrimos esta edición de Paraíso Infernal recordando dos discos editados entre 1970 y 1980. Partimos primero con el gran Paul McCartney y su primer disco como solista, llamado simplemente McCartney, lanzado al mercado en 1970. Lo recordamos con el tema Maybe I Am Amazed. Y luego escuchamos un tema de un disco de 1979 de la banda germana Scorpion, Love Drive, y su tema Another Piece of Meat. Maybe I'm amazed the way you Seguimos con el programa de hoy de Paraíso Infernal, pero antes saludamos a Radio Embrujo FM 98.9 y a todos sus auditores ubicados en la zona sur de Santiago. Nos escuchas todos los martes a partir de las 20 horas y los jueves en el mismo horario. También estamos en su señal online en www.radioembrujofm.cl, donde además puedes ver toda la programación. Así que un saludo a todos nuestros auditores a través de Radio Embrujo FM 98.9. Nosotros seguimos ahora para revisar algunas noticias del mundo del rock. Comenzamos con una reunión que ya se dio a conocer, la reunión de The Smashing Pumpkins con Billy Corgan, James Iha y Jamie Chamberlain, quienes se tienen fechas agendadas en Estados Unidos para el mes de julio, pero al parecer esto no será la única novedad. Según señaló el guitarrista y vocalista de la banda, Billy Corgan, están dando los últimos toques a temas nuevos que van a lanzar a través de dos EPs de 4 canciones, cuyo adelanto está previsto para el mes de mayo. Mientras esperamos ese adelanto de estos temas nuevos de esta agrupación, nosotros vamos a disfrutar del tema Cherub Rock del disco Siamese Dream de 1993. Y en otras informaciones del mundo del rock, de estas que generan nostalgia, el discazo de AC/DC Back in Black, lanzado en 1980, será lanzado en cassette para el Record Store Day, en la celebración anual de las tiendas de discos independientes que tendrá lugar el sábado 29 de abril. El cassette estará disponible a través de RCA en una edición limitada de 2.500 copias. Recordemos que este gran disco fue el primero de la banda luego de la muerte del ya mítico vocalista Bon Scott y fue la presentación del gran Brian Johnson. Sin duda, nostalgia de ese tiempo de los cassettes, y vamos a aprovechar de recordar este tremendo disco que en el formato que sea es uno de los mejores del rock, con un temazo también, You Shock Me All Night Long. Entonces, en este segmento de noticias del mundo del rock, escuchamos a sus protagonistas, primero The Smashing Pumpkins y el tema Cherub Rock del disco Siamese Dream de 1993, y luego You Shock Me All Night Long de los grandes de AC/DC del disco Back in Black de 1980, con este último tema, denle todo el volumen que puedan. We'll be right back. Bien, saludamos antes de continuar a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt. Un saludo a todos los quienes nos escuchan por este medio de comunicación. Ojo, en www.santotomasradio.cl estamos todos los jueves a partir de las 20 horas. Nosotros seguimos para revisar ahora dos conciertos que pronto se van a dar en nuestro país. Primero, comenzamos con una banda con historia en el rock, fusionando de muy buena manera el funk, el heavy metal, el hard rock, el free jazz y el hip hop. Me refiero a Living Color, quienes se van a presentar en nuestro país el próximo 15 de mayo en el Teatro La Cúpula. Esta banda se formó en 1984 en Nueva York, Estados Unidos, teniendo una primera etapa hasta su separación en 1995, uniéndose nuevamente en el año 2001 hasta la fecha. Esta gran banda vuelve a Chile luego de su última actuación hace 9 años atrás, presentando su último trabajo, Chate, del año 2017. Nosotros lo vamos a recordar con un clásico, Cult of Personality, primer sencillo de su disco debut, Vivid, que fue lanzado en el año 1988. Y para la misma fecha, pero esta vez en el Club Blondie, está prevista la presentación de la banda sueca de metal sinfónico Therion. Esta agrupación, formada en 1987 en Umplas Basi, liderada por Christopher Johnson, vuelve a nuestro país para presentar su último disco, Beloved Antichrist, lanzado en febrero de este 2018, una ópera metal inspirada en A Short Tale of the Antichrist, del filósofo ruso Vladimir Soloviev. Dividida en 3 CDs, la ópera cubre casi una duración de 3 horas y media y se divide en capítulos y escenas para poder explicar la historia. Para su creación, Therion ha contratado a un gran coro y múltiples solistas con el fin de dar vida a los casi 30 personajes diferentes de la historia. Nosotros vamos a escuchar un tema de esta obra, Temple of the New Jerusalem, que está en el acto 2. Entonces, resumiendo, dos tremendos conciertos se vienen en mayo. Lástima sí, los dos en la misma fecha, el 15 de mayo. Uno en el Teatro La Cúpula, donde están los legendarios Living Color, quienes van a presentar su última producción, Shade, del 2017. Nosotros los vamos a recordar con el tema Cult of Personality, de su disco debut Vivid, de 1988. Y también, para el 15 de mayo, está agendada la presentación de la banda sueca de metal sinfónico Therion en el Club de Eventos Blondie, para presentar su última producción, una ópera rock titulada Beloved Antichrist, del cual vamos a escuchar el tema Temple of New Jerusalem. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Yeah. Luego de repasar estas dos grandes bandas que van a estar en mayo en nuestro país, nosotros continuamos, pero antes les recordamos que también nos puedes escuchar en www.paislobo.cl, portal informativo en el que estamos todos los viernes. Lo puedes escuchar en la sección de podcast. Igual, ojo, nos puedes buscar en el Facebook de los podcasts de País Lobo, porque tiene un Facebook aparte donde están los podcasts y también estamos ahí. Estamos todos los viernes para que nos puedas escuchar o nos descargues, por ejemplo, y nos puedas escuchar cuando tú estimes conveniente. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Nosotros seguimos con rock latinoamericano, con dos bandas, una de Argentina y otra de Costa Rica. Comenzamos con la banda de Argentina, una gran banda formada en 1991 en Buenos Aires, Animal, que es un acrónico que significa acosados, nuestros indios murieron al luchar. Esta agrupación se extendió hasta el año 2006, retomando el año 2015 su carrera hasta el presente. Y en la actualidad, la banda está compuesta por Andrés Jiménez en voz y guitarra, Marcelo Castro en batería y Cristian Lapolla en bajo y coros. Tienen a la fecha 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Solo por ser indios, del disco Fin de un mundo enfermo, el segundo disco de la banda editado en 1994. Y luego escuchamos algo de rock de Costa Rica con Es Simple, banda formada en 1999 en la ciudad de Heredia, formada en la actualidad por Isaac Papín Moraga en voz y guitarra, Avidán Moraga en bajo y coros, Daniel González en guitarra y coros y Harold Chol Nichols en batería, contando la fecha con 3 discos de estudio. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Mi corazón arde, del disco Son tus sueños, segundo de la banda, del año 2005. Entonces, a continuación, en el segmento de rock latinoamericano, comenzamos con Argentina y un grupazo, Animal, con su tema Solo por ser indios, del disco Fin de un mundo enfermo de 1994. Y luego rock costarricense con Es Simple y el tema Mi corazón arde, del disco del 2005, Son tus sueños. Asesina, inocencia y coraje. más y más. Seguimos adelante con esta edición de Paraíso Infernal, pero antes saludamos a todos quienes nos escuchan hasta ahora a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde nos puedes escuchar en la sección espectáculos. Ahí estamos todos los sábados para que nos escuches o, si estimas conveniente, nos bajes y nos escuches cuando tú quieras. Un saludo entonces para todos quienes se unen a Paraíso Infernal a través de este medio de comunicación. Y nosotros vamos ahora a escuchar a un solista y a un grupo que ya están dentro de la historia del rock. Comenzamos con un cantante considerado uno de los músicos pioneros del rockabilly, Edward Ray Cochran, conocido como Eddie Cochran, quien nació un 3 de octubre de 1938 en la ciudad de Albert Lea, Minnesota, Estados Unidos. Empezó su carrera musical en 1955 con un amigo llamado Hank Cochran. El dúo grabó un disco como The Cochran Brothers. Debutó como solista en 1956 con el sencillo Skinny Jim. En 1957, Cochran tuvo su primer éxito, Sitting in the Balcony, una de sus pocas canciones escritas por otro. Su sonido por entonces no se aleja demasiado del eco y la reverberación del rockabilly, siendo considerado por muchos aficionados como uno de los puntales de este género. Sin embargo, Cochran es mucho más recordado a nivel popular por una canción escrita por él mismo, Summertime Blues, que ayudaría a modelar el futuro del rock de finales de los años 50 y principios de los 60, tanto lírica como musicalmente. El 16 de abril de 1960, sufrió un accidente de tráfico en Sydenham, Inglaterra, al estrellarse su coche contra una farola, muriendo en el hospital St. Martin's en Bath a las 4:10 p.m. del domingo 17 de abril de 1960. De este personaje, que a pesar de su corta carrera musical está ya dentro de la historia del rock, vamos a escuchar su éxito, Summertime Blues, sencillo que vio la luz en 1968. Y luego avanzamos en el tiempo hasta el año 1977, cuando en la ciudad de Stoke-on-Trent, Inglaterra, se forma un grupo pionero en el estilo hardcore punk, Discharge, pero no solo en el estilo hardcore punk, ya que también sirvió de inspiración para estilos como el crust punk, el grindcore e incluso el black metal y el thrash metal. Su música se caracteriza por su pesadez altamente rítmica, distorsión y atonalidad en las guitarras y una voz crudamente gritada, similar a un discurso político. Su temática está fuertemente arraigada al anarquismo, pacifismo y al desarme. Ellos tienen tres periodos de actividad, de 1977 a 1987, donde se disuelven pero se vuelven a juntar en 1991 hasta el año 1999, donde nuevamente se separan, siendo su último periodo desde el año 2001 hasta ahora. Cuentan con varios EP y LP y un total de 15 discos de esta banda. De hecho, vamos a escuchar el tema Reality of War, single de 1980 que luego se transformaría en un EP de 4 canciones bajo el nombre de la canción Reality of War. Entonces, en Paraíso Infernal, escuchamos parte de la historia del rock, primero con Eddie Cochran, uno de los padres del rockabilly, y su tema Summertime Blues de 1968, y luego uno de los precursores del hardcore punk y de otros estilos, Discharm con su tema Reality of War, un single de 1980. Que lo disfruten. No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't. Boss, I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Hemos llegado ya al final del programa de hoy y nos vamos, como siempre, con buena música, con la sección del antes y el después, donde escuchamos un tema en su versión original y luego un buen cover. Antes sí, les vamos a recordar, como siempre, que nuestro correo electrónico sigue siendo paraísoinfernalosono@gmail.com. Para lo que estimen conveniente, para, por ejemplo, programar algún grupo de los especiales, o si tienes una banda y quieres que te toquemos, dale, nos escribes al paraísoinfernalosono@gmail.com y listo, no hay ningún problema. Y bueno, como lo mencionamos anteriormente, nos vamos a ir en el programa de hoy con buena música, con la sección del antes y el después, con la canción Come Together. De hecho, la original, creo ya todos lo saben, es el del grupo de Liverpool The Beatles, canción escrita por John Lennon y acreditada a Lennon McCartney. Es de hecho la primera del álbum Abbey Road de 1969. Posteriormente, avanzamos en el tiempo y la banda de rock argentino Catupecu Machu, formada en 1994 en el barrio porteño de Villa Luro, trabaja en su primer disco que saca al mercado en 1997 bajo el nombre Dale, donde incluye de hecho una versión de Come Together con gran éxito. Nos despedimos entonces con dos versiones para un temazo. Come Together, primero, en la versión original de The Beatles, incluida en el disco Abbey Road de 1969, y luego el cover realizado por la banda de rock argentino Catupecu Machu, de su disco Dale de 1997. Nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. You come over flat top.